He estado ansiando el momento de llegar a este versículo que vamos a compartir el día de hoy. Hoy vamos a hablar de uno de los versículos más poderosos en la Escritura. Vamos a hablar de Gálatas 2:20. Pero es necesario hablar de Gálatas 2:20 en el contexto de todo el libro que hemos estado estudiando. Y para eso, pues, yo quiero que hagamos un pequeño recordatorio de las cosas importantes que hemos hablado del libro de Gálatas. Estamos estudiando el libro de Gálatas. Yo les sugiero que ustedes lo lean en casa, que ustedes puedan darle una buena revisada para que ustedes puedan saber y ya tener todo el contexto de lo que estamos hablando el día de hoy. Ok, ¿qué hemos estudiado acerca del libro de Gálatas? Jesús es suficiente. La primera cosa, escuche bien, de las dos cosas más importantes que hemos hablado acerca de Gálatas, no solo de Gálatas, de la vida cristiana en general, la primera, la más importante, es reafirmar que Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. El libro de Gálatas fue escrito con la idea de contrarrestar el hecho de que otros querían añadirle al Evangelio de Jesucristo alguna otra cosa. En ese momento fue la circuncisión. Ellos decían, si tú eres cristiano, tienes que circuncidarte si eres gentil. O sea, los que no eran judíos, para hacerse cristianos, tenían que circuncidarse. En otras palabras, hacerse judíos. Y Pablo les dice, no, no es así. Si tú eres un gentil y quieres ser un cristiano, solo sé un cristiano, punto. No tienes que añadirle nada más. Y esa costumbre hasta el día de hoy permanece. Vemos iglesias por todos lados que le añaden algo a Jesús. Le añaden Jesús más obras. Jesús más dones. Jesús más milagros. Jesús más buenas obras, Jesús más religión. Con todo respeto, el Papa Benedicto XVI dijo hace unas 3 semanas que el que no era católico no pertenecía a la Iglesia de Cristo. ¿Qué estaba diciendo Benedicto XVI? Que además de Jesús es necesario la religión, la Iglesia. No es necesario nada más. Si usted tiene a Jesús, lo tiene todo. Si usted tiene a Jesús, lo tiene todo. Nosotros creemos en un Dios de milagros, en un Dios de sanidad, en un Dios de poder, en un Dios de dones, en un Dios de todas esas cosas. Pero esas cosas son adicionales, no son requisito para tener a Jesús. Jesús es suficiente. La mentira más grande de Satanás es que Jesús no es suficiente, que necesitamos algo más. Como dije, Jesús más obras, Jesús más religión, Jesús más normas, Jesús más días de fiesta, Jesús más dones, Jesús más milagros, Jesús es suficiente. Jesús es el todo y en todos. Jesús es el principio y el final. En Él, por Él y para Él son todas las cosas. Jesús es suficiente. ¿Qué es la segunda cosa que vimos? ¿Cuál es la segunda verdad importante que estudiamos en el libro de Gálatas? El propósito de Dios no es establecer grandes ministerios. El propósito de Dios no es establecer, hacer grandes y famosos cantantes. El propósito de Dios ni siquiera es establecer iglesias por todas partes. ¿Cuál es el propósito de Dios? Revelar la imagen de su Hijo Jesucristo a través nuestro. El propósito de Dios es que la imagen perdida de Dios en el huerto del Edén a raíz del pecado sea recobrada y que nosotros volvamos a proyectar, a revelar la imagen de Dios a través nuestro. Y para eso, entre paréntesis, es necesario una cosa y la vamos a ver más adelante. Es necesario que usted esté muerto. No hay otra manera. Fuimos creados a su imagen, pero con el pecado esa imagen se perdió. Así es que el propósito de Dios es que nosotros podamos revelar a su Hijo Jesucristo. Otras cosas que hemos visto, somos libres en Cristo. Y que nadie juzgue nuestra libertad. Nosotros tenemos una iglesia donde usted puede expresar con libertad su adoración. Yo no le voy a obligar a usted a que se ponga de pie o que se arrodille o que levante las manos, pero tampoco se lo voy a impedir. Usted tiene la libertad de adorar a Dios como usted quiera. Algunos lo sienten rico sentaditos en su silla. Algunos lo sienten rico levantando las manos. Otros lo sienten rico siendo más eufóricos. No me importa cómo usted lo haga, decentemente y en orden, por supuesto. ¿Verdad? Si usted comienza a saltar por toda la silla, yo lo paro. Me las arruina y después me las cobran. Pero usted tiene la libertad de adorar a Dios como usted quiera. ¿Quiere arrodillarse? Arrodíllese. ¿Quiere llorar delante del Señor? Hágalo. Yo no lo voy a obligar a que lo haga, pero tampoco se lo voy a impedir. Tenga la libertad de adorar a su Señor como usted quiera, como usted lo crea conveniente. Somos libres en Cristo. Y decíamos que hay hermanos que se infiltran con nosotros, dice la palabra, para espiar nuestra libertad. Somos libres en Cristo. ¿Qué otra cosa decíamos? ¿Algo más? ¿Que alguien se acuerde? ¡Uno que se acuerde! La verdadera espiritualidad no se alcanza por las obras de la ley. Usted no va a ser más espiritual por dejar de pecar. ¡Ay, pastor, qué es eso! Usted no va a ser más espiritual por dejar de pecar, ni va a ser menos espiritual porque peca. Usted es espiritual no por lo que usted hace. Usted es espiritual por lo que Cristo hizo en usted. ¿Sí? Ahora es importante la manera en que usted se ve. Si usted se ve como un pecador irredento, usted va a actuar así. Si usted se ve como un santo rescatado del infierno por la sangre de Cristo, usted va a actuar así. Si usted se ve a sí mismo como el hombre más perverso y más malo de la tierra, usted va a actuar así. Si usted se ve a sí mismo como un pecador redimido por la sangre de Cristo, usted va a actuar de esa manera. Por eso es importante la manera en que usted se ve. Pero la verdadera espiritualidad, oiga bien, la verdadera espiritualidad no consiste en lo que usted haga o deje de hacer. La verdadera espiritualidad consiste en lo que Él, Jesús, ya hizo. Y para usted que está con nosotros, quizás hoy por primera vez, o no ha estado en toda la serie del libro de Gálatas, yo le recomiendo que compre los 4 o 5 CDs anteriores, para que usted tenga todo el contexto del estudio del libro de Gálatas. Quiero decirles que es una bendición. Ok, seguimos con el versículo 16 del capítulo 2, por supuesto. Gálatas, capítulo 2, versículo 16 en adelante. Vamos a leer y, primero Dios, vamos a llegar hasta el versículo 20. ¿Lo tenemos? Ok, vamos a leer desde el versículo 16 en adelante. Sabiendo, aquí no dice suponiendo, imaginando, dice sabiendo, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Primera frase, categórica. El hombre no se justifica por las obras que pueda realizar. ¿Por qué va a ser justificado? Por la fe. Ahora, yo les decía hace unos días que la mayoría de personas no tienen problema al decir que somos salvos por fe. Tienen problema al decir que vamos a vivir por fe. Creen en la salvación por fe, pero que la vida cristiana cotidiana tiene que ser por las obras. Y quiero decirles que ese es un gran error. Somos justificados por fe y vivimos por fe. Y eso es lo que estudiamos la semana pasada. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Pablo es especialista en eso, sus retruécanos, ¿verdad? Él va y viene, o sea, dice una cosa y por si acaso no lo entendieron, le da vuelta y lo vuelve a decir. Y no por las obras de la ley. ¿Por cuánto? Por las obras de la ley, nadie será justificado. ¿Está claro? Nadie va a ser justificado por las buenas obras que realice. Y vamos a ver en el versículo 19 una frase lapidaria para los que creen que van a ser justificados por sus obras. Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? ¿Qué dice la palabra? En ninguna manera. O sea, perdónenme, pero no estamos hablando de eso. Es como cuando yo les digo, hay iglesias, hay pastores que me dicen, nosotros no le podemos hablar de esto a la congregación porque la congregación se va a ir a pecar. Nosotros no podemos hablar libremente de estas cosas porque si la gente sabe que es libre, se va a ir a pecar. Al contrario, cuando usted sabe que es libre en Cristo, es cuando usted puede tomar la decisión correcta y dejar que Cristo viva en su vida para dejar de pecar. Mire, nadie deja de pecar porque lo estén cinchaseando. Nadie deja de pecar por eso. La única manera en que dejamos de pecar es porque el Señor trata con nuestra vida. Y cuando Él ha tratado con nuestra vida, ya no hay para dónde hacerse. Ahí sí, topamos. Topó la piedra con el coyote. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Aquí está hablando de la ley. Está diciendo, la ley ya fue destruida, pero si yo la vuelvo a edificar, me hago transgresor, porque estoy levantando algo que Dios ya dijo que no funciona. Versículo 19. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley. Escuche esto. Yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. O sea, yo estoy muerto a la ley, no porque cualquiera otro se le ocurrió decir que uno está muerto ya para la ley. Es que Hernán me dijo que ya estoy muerto para la ley, eso no sirve. ¿Por qué estoy muerto para la ley? Porque la misma ley me lo dice. La misma ley me dice que yo estoy muerto para la ley. ¿Por qué? ¿O a fin de qué? A fin de vivir para Dios. A usted la ley le impide vivir para Dios. Entonces lo que hizo Jesús fue abolir la ley para que usted pueda ser libre de la ley a fin de vivir para Jesús, para vivir para Él. Si ahorita le queda un poco confuso, vamos a hacer algunas reflexiones y usted va a poder entenderlo un poco mejor. Vamos a quedarnos ahí en el versículo 19. La justificación es por la fe y no por las obras de la ley. ¿Eso queda claro? ¿Sí? Eso es lo mismo que pasa cuando el diablo nos dice, y yo estoy seguro que el diablo se lo ha dicho a usted muchas veces, le dice, mira lo que Dios dice y mira cómo tú haces. ¿Qué le provoca eso? ¿Qué le provoca? Culpabilidad, por supuesto. Y sabe, hay una gran diferencia entre que el diablo me hable o que Dios me hable. Cuando el diablo me habla, me produce culpabilidad. Si usted tiene culpa, no fue Dios el que le habló. Si usted tiene culpa, fue Satanás el que le habló. Cuando le habla Dios, le da convicción de pecado. no culpabilidad, convicción de pecado, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo nos trae convicción de pecado. Entonces, cuando usted está, ¡ay, qué malo soy, qué malo soy, qué malo soy!, está simplemente, se siente culpable. Y se siente culpable, ¿por qué? Porque Satanás le ha estado diciendo. Satanás conoce la Biblia y le dice, mira, la Biblia dice que no hagas esto y mira, vos lo estás haciendo. Y cuando el Satanás le está poniendo el dedo, ¿cómo se siente usted? Culpable. Ahora, cuando Dios trata con su vida y viene el Espíritu Santo a su corazón con una convicción fuerte de pecado, usted dice, es cierto, la regué, pero voy para adelante. Pequé, perdón, Señor, pero voy para adelante. Y eso se llama convicción de pecado. Y la convicción de pecado es diferente a la sentimiento de culpa. Dios te dice, mira lo que tú eres. Y el diablo te dice, mira lo que tú haces. Y choca. La conclusión es, qué malo soy. ¿Verdad? Cuando el diablo le está hablando, usted dice, qué malo soy. Somos pecadores. Mire, ¿sabe cuál es el problema? Que todos sabemos que somos pecadores. ¿O hay alguien aquí que sabe que no es pecador? Yo hasta ahorita no he conocido a nadie, pero si usted está aquí, yo quiero conocerlo, de verdad. Yo quiero saber de alguien que me diga, yo no soy pecador, yo no peco. Yo no peco, nunca he pecado. Yo quiero conocer a alguien así. ¿Habrá alguien aquí? Levante su mano, le voy a dar el 2 pesos que ando aquí en moneditas. ¿Habrá alguien? Somos pecadores, pero eso ya lo sabemos. Eso ya lo sabemos. La naturaleza vieja, nuestra naturaleza, antigua naturaleza, no ha cambiado en lo más mínimo. Seguimos siendo igual. Nosotros seguimos siendo tan pecadores hoy como antes de la salvación. ¿Sabía usted eso? Usted hoy es tan pecador como lo fue antes de que Cristo lo salvara. Es exactamente igual, su naturaleza no ha cambiado. Ahora hay un problema si vamos a volver a la ley. Usted está en libertad de volver a la ley. Pero si usted va a volver a la ley solo le señala que usted es pecador. Y eso usted ya lo sabe, ¿verdad? Es como cuando usted se ve en un espejo. Y dice, wow. Ah. Usted se ve en un espejo y dice, estoy despeinado. ¿Se peina con el espejo? ¿Con qué se peina? Un cepillo, con un peine. Ahora, el espejo, ¿le puede peinar? ¿Por qué? Porque no está hecho para eso. Ahora, así es la ley. La ley le dice lo que usted está haciendo mal, pero no se lo cambia. La ley le dice que usted está pecando, pero la ley no le quita el pecado. Usted no se puede peinar con el espejo. Usted dice, ay, tengo una mancha aquí. Uy, me crecieron pelos en la cara, me lo voy a quitar. Usted no se va a rasurar con el espejo. La ley solo le señala lo que está mal. Pero la ley no le cambia lo que está mal. ¿Me explico? ¿Me están entendiendo la ilustración? La ley sirve para señalarle en qué usted está fallando. Pero si usted vuelve a la ley, tiene el problema de que la ley no le va a resolver su problema de pecado. No puede. La ley no puede. El espejo solo te peina, pero solo te dice que estás despeinado, pero no te peina. Y además de esto, y este es un paréntesis que quiero hacer, yo he comprobado en mi vida, y lo he visto en la vida de muchos otros, que a pesar de que nosotros sabemos que somos pecadores, todavía en el fondo nos creemos un poco buenos, ¿verdad? A pesar de que somos pecadores y sabemos y estamos conscientes que somos pecadores, nos sentimos buenotes. Es que yo no soy tan malo. Es que yo no he hecho tantas cosas malas. ¿Sabe cuándo uno realmente se da cuenta de que es malo, perverso, pecador y que usted es capaz de hacer las cosas más malas que se le pueda imaginar? ¿Sabe cuándo? Cuando Dios se lo muestra. Dice Deuteronomio 8, ¿recuerdan ese pasaje? Yo prediqué hace varios meses de eso. Dice que el Señor te afligió, te trajo al desierto y te probó. para saber lo que había en tu corazón. Ahora, pregunta, ¿Él necesita saber lo que hay en nuestro corazón? ¿Por qué? Porque Él lo sabe. ¿Quién necesita saber lo que hay en nuestro corazón? ¿Él? Nosotros. Cuando Dios te ha pasado por el desierto, por la prueba, por la carga, ahí es entonces cuando tú reconoces lo malo que tú eres. Ese es el momento. Ahora, si tú andas deprimido, sin gozo, sin propósito, si tú has perdido el deseo de servir al Señor, de ir a la iglesia, si tú has perdido el deseo de reunirte y te suena pesado las cosas que hacías antes, que evangelizar o hablar con otros o venir a la iglesia o lo que sea, si tú estás cansado de esa rutina cristiana, quiero decirte que el problema es que has estado viviendo según la ley. Porque todo eso te suena a obligación. Y mientras tú haces algo por obligación, te cansa, te va minando, te va quitando el gozo, se va perdiendo el propósito y tú vas haciendo las cosas por religión y no por amor al Señor. La ley solo te recuerda lo que eres. Y aquí es importante hablar de nuevo de lo que tú crees, de la manera que te ves a ti mismo. Porque la Biblia dice que tal es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Por lo tanto, la manera en que tú te ves, la idea que tienes aquí de cómo tú eres, así vas a actuar. Entonces, repito, si tú te ves a ti mismo como lo peor de lo peor, incapaz de hacer una cosa buena, tú vas a actuar así. ¿Cuál es la manera correcta de vernos? Bueno, yo sé que soy pecador. Yo sé que yo podría hacer la cosa más mala, más perversa del mundo. Yo sé que yo la podría realizar. Yo estoy consciente de lo malo que soy, pero estoy consciente de que el Señor me ha liberado de la esclavitud del pecado y me ha puesto en una posición de privilegio como un santo apartado para Él, para vivir para Él. Y a pesar de que sé lo malo que soy, también sé que lo que soy hoy es lo que Él está haciendo en mi vida. ¿Me explico? Estas cosas cuesta un poco a veces explicarlas y hay que revolver las palabras un poco. Pero yo espero que tú sepas que la manera en que tú te ves a ti misma o a ti mismo tiene que ver con la manera como te vas a conducir. Y para eso es necesario cambiar la manera en que tú te ves a ti. La ley perturba, la ley estimula el pecado. Por eso algunas iglesias se llenan de pecado, porque quieren establecer la espiritualidad a través de la ley, a través de normas y reglas, y entre más trabajan en la santidad, más pecado fructifica. Una iglesia, entre más legalista sea, más pecado produce. Y eso está comprobadísimo, pero comprobadísimo. Entre más legalismo hay en la iglesia, más pecado se produce. ¿Cuál es la manera de eliminar el pecado? Viviendo en él, solamente. Ahora, vamos a leer de nuevo el versículo 19. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Primera cosa que es importante aquí notar, yo ya estoy muerto para la ley. ¿Ha visto usted que en un gran accidente de tráfico, el cliente que iba manejando se murió y viene el policía y le da una esquela al muerto? ¿Ah? ¡Usted, señor! ¡Usted tuvo la culpa! ¿Ha visto usted eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está muerto. ¿Por qué a usted le va a estar poniendo esquelas el diablo si usted ya está muerto? ¿Ah? ¿Por qué el diablo va a estar metiéndole a usted culpabilidad si usted ya está muerto? ¿Por qué el diablo va a estar recordándole su pecado si su pecado lo pagó Cristo en la cruz? ¿Por qué? ¿Sabe por qué podemos ser libres? No porque nosotros hayamos pagado el pecado nuestro, sino porque Él lo pagó genuinamente, completamente, pagó el pecado que nosotros tendríamos que haber pagado. En la cruz del Calvario no tuvo que haber estado Jesús. En la cruz del Calvario tuvo que haber estado Marcos, Samuel, Roberto, Néstor, Luis dos veces. Somos libres del pecado porque Cristo tomó el pecado, pagó por él y lo echó a lo profundo del mar. Y el diablo le sigue recordando a usted que usted es pecador. Si eso ya lo sé, diablo. No hay problema, yo lo sé. Pero también sé que Él me ha hecho libre. Y si yo estoy seguro, si yo entiendo que yo soy libre, no solo del pecado, sino también de la ley, yo ahora tengo la libertad para vivir para Dios. Yo soy libre para vivir para Dios. Yo tengo la libertad para dedicarle mi vida a Dios, para darle mi vida al Señor. Porque ahora realmente soy libre. No tengo que estar esclavizado a nada. En ese contexto, en el contexto que estamos hablando de muerte, de libertad en Cristo y de que he sido muerto a la ley, en ese contexto fue escrito, por supuesto, el versículo 20. Pero este versículo 20, nosotros lo leemos sin entenderlo. Lo citamos sin entender realmente lo que está sucediendo. Versículo 20. Vamos a leerlo. Despacio porque es poderoso. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Lo entendieron? ¿Sí? Ah, pues vámonos. Más o menos. Me voy a quedar por Roberto, los demás ya entendieron. Este es un versículo grandioso. La profundidad de este concepto es poderosísimo. Yo quiero que usted le ponga todas las neuronas posibles. Y aún más, quiero decirle algo. Estas verdades no son reveladas a nosotros cuando las escuchamos. Son reveladas a nuestras vidas cuando Dios las habla a nuestro corazón. Así que yo quiero pedirle que usted trate de entenderlo con su mente, pero además pídale al Espíritu Santo de Dios, pídale al Señor que el Espíritu Santo lo revele a su corazón. Si usted entiende este versículo, yo le garantizo que su vida va a ser diferente. Se lo garantizo. La profundidad de este concepto estriba en el hecho de que yo ya estoy muerto. Ahí dice la Biblia, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe qué es? Inútil que usted trate de vivir la vida cristiana. Es inútil. Usted no puede vivir la vida cristiana. ¿Por qué? Por dos cosas. ¿Por qué? Primero, porque está muerto. ¿Y un muerto qué hace? Nada. Y segundo, porque quien vive en usted es el único que puede vivir la vida cristiana a través de usted. ¿Quién es? Cristo. ¿Está entendiendo esta idea? Usted no puede tratar de vivir la vida cristiana en sus fuerzas, en sus capacidades, en sus virtudes, en su vida moral, en su esfuerzo por ser espiritual. Usted no puede. Y si algo le hace y logra hacer algunas cosas en su propia fuerza, déjeme decirle que eso no es agradable a Dios. Porque a Dios lo único que le agrada es lo que hace su Hijo Jesucristo. Ahora, esto es muy profundo. Póngale coco, por favor. Póngale corazón. A Dios no le agrada las buenas obras que nosotros hacemos. Dice la Biblia que Él preparó buenas obras de antemano para que caminemos en ellas. Y yo les prediqué hace varios meses que las buenas obras van a pasar por el fuego y se van a quemar. ¿Cuáles? Las de madera, heno y hojarasca. Y se van a quedar las de piedras preciosas y oro. Ahora, ¿cuáles son las de piedras preciosas y oro? No son las que usted hace, son las que Él hace a través de usted. ¿Entiende la diferencia? ¿Sí? Él hace las buenas obras a través de nosotros. Si nosotros las hacemos sin Él, esa obra no vale. Si nosotros las hacemos, o mejor dicho, Él las hace a través de nosotros, esa obra es de oro y piedras preciosas. Yo no puedo vivir la vida cristiana por mí mismo, ni usted tampoco. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros nos esforzamos en vivir la vida cristiana, pero cada vez que usted se esfuerza en vivirla, lo que está haciendo es levantándose de la tumba y tratando de vivirla usted. Si usted está muerto, ¿dónde tiene que estar? En la tumba. Lo que hace el Señor es vivir a través nuestro, que ya está muerto, para Él vivir la vida en lugar de nosotros. Y aquí hay miles de ideas, y vamos a tratar de expresar algunas. En primer lugar, quiero decirles que el verbo que se usa aquí es enfático, y está en el pasado. O sea que es algo que ya pasó. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No se refiere a que estoy solo en el presente, sino a que sucedió en el pasado y se mantiene constante hasta el presente. Cuando Cristo murió en la cruz, ahí estaba yo. Cuando Cristo murió en la cruz, ahí estaba usted. Yo ya no tengo que crucificar mi carne. ¿Ha oído usted la expresión? Es que hay que crucificar la carne. ¿Ha oído esa expresión? No es cierto. Usted ya no tiene que crucificar la carne. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya está crucificada. Ya fue crucificada con Cristo. La carne ya está muerta. Usted no tiene que castigar su carne. ¿Usted recuerda a esos pobres monjes que pasaban dándose duro en la espalda con un látigo para purgar sus pecados? Eso no funcionaba. El pobre hombre sacándose sangre y no era así el asunto. ¿Cuál es entonces la verdad? La verdad es que yo ya estoy muerto con Cristo. No tengo que castigar mi carne. Pero usted me dirá, pero Cristo no está en la cruz ahorita. Yo tampoco. No estoy en la cruz. Pero la vieja naturaleza que todavía existe, y aquí hay una aparente contradicción, la vieja naturaleza que todavía existe está muerta. Ahora, tenemos que aclarar algo. La palabra muerte en la Biblia nunca ha significado aniquilación total. Para nosotros la palabra muerte significa aniquilación. En la Biblia la palabra muerte se traduce como separación. Por eso cuando alguien muere en el Señor o duerme, dice la Biblia, en el Señor, lo que pasa es que se ha separado de la tierra y ahora está en el cielo, en la presencia del Padre. Cuando decimos que nuestra vieja naturaleza está muerta y está clavada en la cruz o sepultada con Cristo en la cruz, no estamos diciendo que está aniquilada. ¿Qué estamos diciendo? Que está separada. Que está separada de nosotros. Por eso es que tú no tienes que matar tu carne. La carne está muerta. Lo que tienes que hacer es mantenerte separado de ella. El gran problema de los cristianos no es cómo matar la carne. El gran problema de los cristianos es cómo hacer para no estarla reviviendo a cada rato. Usted no tiene que matar su carne porque su carne ya está muerta. Lo que pasa es que usted la resucita cada rato. Le da respiración artificial, la levanta y le dice, venite, vámonos. La carne está crucificada con Cristo, pero usted la está jalando a cada rato y se la trae. Y a veces quien gobierna su vida es su carne y no Cristo que mora en usted. Y esa es la gran pregunta ahora. Cuando estamos hablando de morir, de que estoy muerto con Cristo, la pregunta es, ¿quién está gobernando su vida? Si usted está gobernando su vida, usted ha resucitado su carne y la tiene con usted, a la par, dirigiendo su vida. Si su vida la gobierna Jesús, entonces está bien, su carne está muerta y quien está gobernando la vida suya es el Señor. El problema no viene cuando usted quiere matar la carne. El problema está cuando usted quiere revivir la carne. En otras palabras, cuando usted se une de nuevo a su carne, que ya ha sido separada de usted, cuando usted quiere que su yo vuelva a gobernar su vida. En este relajo de palabras, honestamente, me di a entender. ¿Sí? ¿Me agarraron la idea? Nuestra carne ha sido separada de nosotros. Dice la Biblia que la espada del Espíritu es más cortante que una espada verdadera y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Pues cuando nosotros aceptamos a Cristo, esa palabra de Dios separó su carne de su espíritu. La separó, y esa carne mala, perversa, la crucificó en la cruz del Calvario. Ahora usted puede vivir en el Espíritu. Y solo viviendo en el Espíritu es cuando dejamos, permitimos que Dios sea quien gobierne nuestra vida, quien tome nuestras decisiones, quien decida lo que va a hacer. Hoy en la mañana, solo hoy en la mañana, ustedes tuvieron que tomar 20, 30 decisiones. ¿Qué ropa se ponían? ¿A qué hora salían? ¿Por qué calle se iban? Yo quiero decirles que cuando su carne esté crucificada, realmente crucificada, y usted la deje ahí crucificada, y sea el Señor quien decida qué voy a hacer, entonces es que usted va a comenzar a ver un panorama diferente en las circunstancias que usted viva. Porque mientras usted siga tomando las decisiones en su propia vida, le garantizo que se va a seguir equivocando. ¿Cuántos de ustedes se han equivocado en tomar decisiones? ¿Usted quisiera dejar de equivocarse al tomar decisiones? Sí. No las tome usted. Deje que Dios las tome. Deje que Él decida. Deje que Él decida en su lugar. Quédese usted clavado en la cruz donde debería estar y deje que sea Jesucristo el que viva por usted. Deje que sea Él el que gobierne su vida. Deja que sea Él el que tome tus decisiones. Deja que Cristo viva a través de ti. Por eso les decía, vamos, Teisita, con dolor en el brazo, pero ahí está, Teisita. Deja que Cristo sea quien tome tus decisiones. No las tomes tú, te vas a equivocar. Quédate clavado en la cruz, que es donde deberías estar. No te bajes de la cruz. Reconoce que tu carne está separada, muerta, y que tú no la necesitas. A quien necesitas tomando las decisiones en tu vida es a Jesús, y dejando que Él sea quien gobierne tu vida. Yo quiero que busquemos en Juan capítulo 11, versículo 24 y 25. Juan 11, 24 y 25. Y solo quiero hablar un poquito aquí acerca de lo necesaria que es la muerte. Lo tenemos. Juan 11, 24 y 25. Juan 11:24 dice la Biblia así. Quiero decirte que no es ese el pasaje que andaba buscando. Y que no sé qué pasaje es. Creo que es Mateo. Es Juan 12:24. Juan 12:24. Si yo tuviera viva la carne, le echara la culpa a Luis Enrique. Pero no, yo fui. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¿Te has fijado en tu vida que hay tiempos de mucha resequedad, que no hay ningún fruto, que no hay nada, de nada, que no pasa nada? ¿Te has fijado que hay momentos en tu vida en que las cosas no resultan y como que estás en un círculo vicioso y te vas resecando y ya de repente ya no te gusta ni ir a la iglesia y de repente ya no te gusta orar y de repente ya no te gusta leer la palabra y de repente truenas? ¿Sabes por qué no hay fruto en tu vida? Porque estás muy vivo. ¿Qué dice aquí que es necesario para que haya fruto? Morir. De cierto os digo que si el grano de trigo, o sea tú, no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué pasa si muere? Lleva mucho fruto. No fruto, mucho fruto. La verdad de la palabra de Dios es que nosotros somos mejores muertos que vivos. Tú y yo funcionamos mejor muertos que vivos. Y entre más vivo estás, menos dejas que Dios participe en tu vida. Y entre más vivo estás, más cometes errores. Y entre más vivo estás, más pecado hay en tu vida. Por eso la conclusión es sencilla. Tienes que morir. Tienes que quedarte clavado en la cruz. Tienes que quedarte con el Señor ahí donde Él te ha dejado. Colosenses 2:11 dice: en Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Yo sé que estos versículos son algo complicados. ¿De qué hemos estado hablando? De que los judíos querían que los gentiles se circuncidaran. Pero fíjense lo que dice Pablo aquí. En Él. ¿En quién? En Cristo. Nosotros también fuimos circuncidados. Aunque usted sea mujer, usted ha sido circuncidada. ¿Pero por qué? Porque hemos sido circuncidados con una circuncisión no hecha con una mano. Porque Él echó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y ahora nosotros somos circuncidados, dice la Biblia, de una manera espiritual. De una manera espiritual. En el momento de nuestra conversión, el Señor toma la palabra de Dios y corta espiritualmente nuestra carne de nuestro espíritu. La carne siempre es pecaminosa. La carne nunca va a cambiar. Su carne no puede ser reformada. Usted no... Hay canciones muy lindas que dicen que me transformes, que me cambies, que como que arregles mi carne, que mi carne deje de ser tan mala. No se puede. La carne, la única manera de tenerla bien es muerta, crucificada. Cada vez que usted levanta la carne de la tumba, usted mete la pata, invariablemente. Dios tiene tanta gracia, que ni la fe depende de mí. ni la fe depende de nosotros. Dice, lo que vivo en la carne, poneme Gálatas 2:20, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, que lo que voy a vivir en la carne, lo vivo en la fe de Él. Ni siquiera la fe es el resultado de nuestra espiritualidad. Cada quien tiene la medida de fe que Dios le ha dado. Usted tiene mucha fe. Eso no es una característica de su carne. Usted tiene mucha fe porque Dios le dio mucha fe. Y si usted tiene poquita fe, esa es la fe que Dios le ha dado y es suficiente para que usted mueva las montañas que quiera. Versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que yo voy a vivir en mi vida humana, lo voy a vivir parado sobre la fe que viene de Él. No sobre mi fe, sino sobre la fe de Él, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué tremendo! A mí me impresiona esto. Dios nos dice que tengamos fe para hacer algunas cosas, pero aún esa fe viene de Él. Usted no tiene nada por usted mismo. Usted no tiene nada por sus propios esfuerzos. Si usted tiene mucha fe, no se jacte de ella. Si usted tiene mucha fe, es porque el Señor le dio esa medida de fe. Eso así es. Mi vida la vivo en la fe de Él. Usted puede dejar que Él revele su vida a través de usted. Usted no puede hacer que su antigua naturaleza cambie. Usted no puede hacer que su antigua naturaleza se reforme y ahora sea buena. Pero puede dejar a Cristo que viva en su lugar. Usted no puede hacer que su naturaleza cambie. Su naturaleza siempre va a ser pecadora. Siempre. Usted no puede reformar su vieja naturaleza. Por más que la meta a un curso intensivo, su carne nunca va a ser buena. ¿Y entonces qué hacemos? Es fácil. Nos morimos y dejamos que Cristo sea quien viva en nosotros. Esa es la única manera de vivir la vida cristiana. Es la única manera. No hay otra manera de vivir la vida cristiana. Solamente cuando Él la vive a través de mí. Y usted me dice, pero es que yo no puedo. Es cierto, usted no puede. ¿Por qué sigue intentándolo entonces? Deje que el Señor lo haga en su lugar. ¿Cuántos años tiene usted de estar luchando con una circunstancia en su vida? ¿Cuántos años tiene usted de estar luchando con algo y usted dice, no puedo, he luchado y he luchado y he luchado? ¿Sabe cuál es la clave de la vida cristiana? Rendirse. Rendirse. Rendirse es reconocer, Señor, yo no puedo. Hacelo tú. Yo no puedo, yo no tengo las fuerzas, mi carne no sirve para nada. Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y por eso te pido que tú vivas a través de mí. Tú vive a través de mí. Es como cuando usted va manejando su carro. Me imagino que alguna vez le habrá pasado. Se queda usted en su carro y usted necesita que lo empujen. Se quedó sin batería y entonces necesita que lo empujen. Pero usted se queda en el timón, ¿verdad? Usted se queda en el timón y le dice a todos los demás, ¡empujen! Y uno va sentado, ¿verdad? Porque va conduciendo. ¿Usted se imagina diciéndole a Dios, Señor, empújame? Yo voy a seguir manejando, pero empújame. Dios no funciona así. ¿Sabe lo que hace Dios? Le dice, quítate del timón, lo sienta a la par en el copiloto y se sienta Él a manejar. Si a usted se le queda su carro, si a usted se le queda el carro de su vida, si su vida ya no tiene manera en que camine, si usted está sin gozo, sin fruto, sin propósito, cansado de la religión, cansado de la vida eclesiástica, si usted ya está aburrido de todo eso, yo le sugiero una cosa. Deje de manejar, siéntese en el asiento del copiloto y deje que Cristo sea el que maneje su carro. A Cristo no le podemos decir, ¡hey, Señor, empújame, ayúdame! Él no está para andar empujándole su carro. Lo que Él quiere es conducir su carro. Lo que Él quiere es manejar su vida. Lo que Él quiere es decidir Él lo que es mejor para usted. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Rendirnos. Rendirnos porque tenemos años y años y años y años luchando con las mismas cosas. Y no pasa nada. O dígame si no es cierto. Termino aquí. Usted se pasa años de su vida diciendo, ¿qué hago con este pecado? La ley dice, hace esto, hace lo otro, hace aquí, hace allá, orá, arrodillate, andate aquí descalzo hasta la basílica. La ley le dice, hace. La gracia de Dios le dice, hecho está. Usted tiene que decidir cómo quiere vivir. Usted tiene que decidir cómo quiere vivir su vida, esforzándose en hacer o descansando en lo que Él ya hizo. ¿Por qué estás afanado y cansado? Porque estás esforzándote en hacer. Es el tiempo de descansar en Él y permitirle a Él que haga lo que quiere hacer en tu vida. ¿Cómo vas a vivir tu vida? ¿Esforzándote en hacer las cosas o descansando en el hecho de que Cristo ya lo hizo todo? Todo. Versículo 21. Una argumentación definitiva para cerrar. Una argumentación definitiva. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es fácil de entender. Es una argumentación categórica. Si la cosa es por la ley, ¿y entonces para qué vino Cristo a la tierra? Si lo que vamos a hacer toda la vida nuestra va a ser en nuestro esfuerzo, en nuestra carne, en nuestra propia capacidad de hacer las cosas, ¿y entonces para qué vino Cristo, pues? No tendría razón de ser. Cristo no tendría sentido haber venido a la tierra solo para salvarnos y dejarnos ahí y que la vida nuestra la vivamos como querramos. Mejor ni hubiera venido. Y aquí hay una argumentación total. Si la justificación, y al hablar de justificación no solo estamos hablando del hecho de ser salvos, estamos hablando de que el justo vivirá por la fe. Nuestra vida diaria, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si vamos a justificarnos por las obras, ¿qué propósito tiene que Cristo haya venido a la tierra? ¿Qué propósito tiene que Cristo haya venido muerto en esa muerte tan cruel, crucificado, vejado, insultado? ¿De qué sirve si nosotros nos hubiéramos salvado por ser buenos? ¿De qué sirve si nosotros nos hubiéramos podido salvar por venir a la iglesia? La justificación solamente es por fe. Y eso es lo que se llama la gracia de Dios. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos traduzca todo esto y que pueda hablar a nuestro corazón. Señor, yo te doy gracias por tu palabra.